Spinderella cut it up one time. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 6 de febrero del año 2020. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Muy buenos días, ¿cómo están nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos? Pues ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros también, aquí estamos ya contentos en donde nos gusta estar, la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Ya saben ustedes, 90.5 de frecuencia modulada, estamos en línea, estamos en las apps, estamos en todos lados. Y ojalá que pues nos permitan acompañarles, que esta es la intención, con entrevistas, con los temas que suponemos del interés común de nuestro culto auditorio, y ojalá que la emisión de hoy resulte entretenida y productiva. Bueno, pues entonces, bienvenidos a La Revista. Thank you. El señor Andrés de Jesús Reyes, siempre atento a todo lo que pasa. Híjole, ya los años, ¿verdad? Se nos vienen encima. Mi querido Chuchín está buscando la música para esta mañana y está tan embebido ahí que, bueno, hasta se le olvidó lo demás. Y Lupita Páez, nuestra asistente de producción, también la saludo con mucho gusto, al igual que todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. A Flora le gusta subirse a las flores y abrir por abril todos sus colores. Flora lleva un cesto con grana y con polen y va custodiada por dos girasoles. El viento céfiro, en uno de sus vertiginosos viajes desde el oeste, cuando sopla suaves brisas y anuncia así la primavera, descubrió en un jardín a una joven de impresionante belleza. Descendió planeando suavemente para mirarla más de cerca y sintió que el corazón se le detenía. Por todos los vientos, qué mujer más atractiva. Espero que todavía esté soltera. Le declararé mi amor y la llevaré a vivir al más hermoso de los jardines del oeste. Al mismo tiempo y desde el norte venía volando un ventarrón de pelo en pecho y voz muy gruesa, que también descubrió a la muchacha. Se enamoró de ella también. ¿Quién era? Bóreas. Bóreas era hermano de Céfiro, el viento del norte y del invierno. Así que los dos hermanos pusieron pie en tierra y se saludaron. A los pocos segundos ya se habían dado cuenta de sus respectivas intenciones: enamorarse de la misma chica. Eso ya les había pasado antes y no querían pelear por ello. Ay, mira, hermano, dejemos que sea ella quien escoja, dijo Céfiro cuando vio aproximarse a la muchacha. Ella estaba encantada de que dos vientos tan apuestos y tan opuestos hubieran descendido a su jardín. Se presentó con una sonrisa deliciosa. Mi nombre es Flora y me dedico a la jardinería. Yo soy Céfiro, viento del oeste. Mi hermano mayor es el poderoso Bóreas, el viento del norte. Y como tenemos que seguir llevando brisas por todo el mundo, dijo Bóreas, no perderemos el tiempo. Los dos nos hemos enamorado de ti y hemos llegado a un acuerdo. Escoge. ¿Que escoja qué?, se extrañó la bella jardinera. Perdona su rudeza, dulce Flora, atajó Céfiro. Ambos aspiramos a tu mano y queremos que elijas entre los dos a tu futuro esposo. Y Flora se echó a reír y repuso: mi jardín lo hará por mí, ¿sí? Y los invitó a recorrer prados deliciosos, sembrados de árboles frutales. Por donde Céfiro pasaba, las frutas se cubrían de un dulce rubor. Y por donde pasaba Bóreas, el césped se congelaba y las ramas se quebraban. Flora dijo amablemente, pues no quería lastimar los sentimientos de Bóreas: el jardín ya ha elegido a quien puede ser mi prometido, y es Céfiro. Bóreas hizo un gesto de despedida, pues había comprendido que su lugar no estaba al lado de la primavera, Flora, y pensó que mejor harían ir a cortejar a la reina de las nieves. Bueno, y Flora y Céfiro fueron felices para siempre en el hermoso jardín que el viento del oeste les regaló a su amada. Y al soplo de sus brisas, Flora se puso todavía más bella y todos los días estrenaba un vestido diferente, bordado con flores y perfumado con los más deliciosos aromas de la naturaleza. Y tuvieron dos hijas preciosas, a quienes pusieron por nombre Primavera y Frutal. Pero la historia continúa. pero lo vamos a hacer el día de mañana. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Este mito es de la tradición romana. A veces es la griega, a veces la romana, aunque hay muchas similitudes. Son las 8:15, 8:15 aquí en la revista. Oigan, hoy se va a presentar Los Olvidados, ¿eh? Allá en el Centro Recreativo Jalapeño del Ayuntamiento de Jalapa. Allá está Roberto Jiménez, encargado de este ciclo de cine de los jueves, gratuito, allá en el Centro Recreativo Jalapeño. Y bueno, Los Olvidados, nos dice el mismo Roberto, es una película muy importante del cine mexicano, en donde se aborda muy clara y objetivo el problema de la sociedad. Una película de 1951 basada en hechos reales, y a continuación se transcribe la declaración de principios de la película. Los Olvidados, las grandes ciudades, ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden detrás de sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños mal nacidos, mal nutridos, sin escuelas, semillero de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir ese mal, pero el éxito de sus esfuerzos solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados. Los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México no es la excepción de esta regla universal, por eso esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas, progresistas será, ¿no?, de la sociedad. Esta película muestra los cinturones de miseria en 1951 que se crean alrededor de las grandes ciudades. El olvido, se podría decir, el mismo problema que hoy se magnifica y sigue sin solución. Los llamados NINI se han extendido a más extractos de la sociedad y hoy forma una gran población de más de 7 mil millones de personas en pobreza. Entonces, recuerden que hoy se va a presentar esta cinta a las 7 ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, y la entrada es totalmente gratuita. ¿Sale? Bueno, y tenemos algo más. Hoy va a tocar Nematatlín Maderas, hoy que es día 6 de febrero, en el Teatro JJ Herrera, a las 19 horas. Entrada es libre, buena música. También invita el Ayuntamiento de Jalapa. ¿Quieren adoptar un perro? Ellos también merecen un hogar. En Ciudad Central, Plaza Comercial, Boulevard Europa, 220 Jalapa. De las 11 de la mañana a las 2. Pasarela de adopción. Esto es hasta el domingo. Bueno, domingo, apúntenle. Bien, entre otras cosas, ¿sale? Y por otra parte, tenemos que cuando son las 8 de la mañana con 19 minutos, Jordi Sololer nos habla sobre una artículo que él titula La cicatriz de Tenochtitlán. Nos dice que había en la vieja Tenochtitlán una banda de magos, hechiceros, de espectro negro, que se dedicaba a la innoble actividad de asaltar casas en la época anterior a la conquista. Fíjate, cuando los aztecas estaban consolidando su imperio, la ciudad era ya un monstruo que ocupaba el centro del valle y tenía alrededor de 1,000,000 de habitantes, y también operaba desde entonces ese poder centralizador que mantiene hasta hoy. Aquella banda de ladrones que tiene un indiscutible aire fundacional echaba mano de los poderes de una forma artera. Por medio de un hechizo paralizaba a los inquilinos que, a pesar de no poder moverse, veían y entendían lo que sucedía a su alrededor para poder saquear con tranquilidad, y en ocasiones, según cuenta Bernardino de Sahagún, abusaban de las mujeres de la casa. Aspectos desconocidos, ¿no?, de la vida cotidiana en Tenochtitlán. Esto sucedía a principios del siglo XVI. En esa ciudad que aquella tribu proveniente de Atzalán edificó contra todo pronóstico, cuando llegaron los aztecas, pues nadie los quería tener cerca. Fueron arrinconados en la parte lodosa e insalubre del lago, y ahí, en ese terreno infame, levantaron a base de chinampas, puentes y mucha garra el corazón de lo que sería la gran metrópoli. Se antoja asociar aquella proeza arquitectónica, aquella desbordante energía, a la resistencia que observaba el chilango, ¿no?, en la actual Ciudad de México. Así como en la vieja Tenochtitlán nos llegan palabras que se han integrado al español chilango y mexicano en general, por ejemplo, itacate, petate, tacle, chichi, nos llegan también una serie de costumbres y situaciones que siguen teniendo cierta vigencia a estas alturas del siglo XXI. Por ejemplo, el etnólogo francés Jacques Soustelle nos cuenta en La vida cotidiana de los aztecas en vísperas de la conquista que una de las características de las casas de Tenochtitlán era el frío que hacía en su interior. Los mexicas usaban un brasero, que era insuficiente para, pues, caldear la atmósfera, y pasaban las noches envueltos en una manta tiritando encima del petatl. El interior helado de las casas sigue siendo una constante en Ciudad de México, y con frecuencia hace más frío dentro de la casa que fuera. Y yo, desde una perspectiva estrictamente personal, dice Jordi Soler, paso más frío en el DF que en Toronto o en Dublín, donde el ciudadano asume que hace frío y que es necesario protegerse. La casa helada nos viene directamente de Tenochtitlán. No se sabe si la conservamos por inercia o como homenaje a la tribu que llegó de Aztlán. Y también nos llega desde allá la costumbre de tatuarse, cuando menos la de las mujeres de la ciudad, adoptando una moda del pueblo otomí. Se tatuaban el cuerpo con un complemento que no ha llegado, quizá por fortuna, hasta nuestros días. Se pintaban los dientes de rojo o de negro. El emperador en Tenochtitlán, como es bien sabido, se llamaba Tlatoani, un término que viene de tlatoa, que quiere decir hablar. Con lo cual, pues tenemos que el emperador, el presidente de la República en nuestro tiempo, es etimológicamente el que habla. Si se piensa en las mañaneras, el presidente López Obrador, el gracejo se explica solo. Parece que nuestra famosa impuntualidad también tiene su fundamento en Tenochtitlán, pues los antiguos mexicanos no tenían relojes ni ningún ingenio o mecanismo que midiera el tiempo con cierta exactitud, pues se usaban nociones vagas como, pues ahí a media mañana o a media tarde. Un generoso marco temporal que, a pesar de la cantidad de instrumentos que hoy nos dan la hora, con toda precisión seguimos utilizando. La cosmogonía de aquella época, bueno, pues sigue activa. Nuestra psicología, los antiguos mexicanos vivían determinados por el destino, el mundo se acababa y comenzaba cada 52 años. Todo iba a terminar inevitablemente. Pues mira, las cosas que le damos y que todavía están en boga, en la, no solamente en la Ciudad de México. ¿Qué más? Y bueno, decíamos que 52 años todo iba a terminar inevitablemente con un cataclismo. Ellos, eso es lo que pensaban, con una inundación o con un temblor de tierra. El tiempo no corría en línea recta como lo hace en la sociedad occidental, sino en un círculo, ¿sí?, que empezaba y terminaba para volver a empezar. Tampoco había al final de todo consuelo religioso del paraíso. Solo lo había para ciertas personas, para los guerreros, por ejemplo, que reencarnaban en un colibrí. Y la mayoría de los mortales terminaba en el noveno infierno, en el último círculo del oscuro Mictlán. Los antiguos mexicanos vivían emocionalmente a salto de mata. De ahí este sentimiento de inseguridad de que está impregnada toda civilización mexicana reciente, pues nadie olvida en ningún momento que el quinto universo está destinado a desaparecer, como los cuatro primeros soles, y que su fin puede ser tal vez mañana. Si todo se va a acabar pronto, bueno, ¿para qué hacer nada? Frente a esa configuración psíquica resuena la dejadez, la precariedad, lo mal hecho, el ahí se va, la incapacidad para proyectar a largo plazo, ya ni modo, ya que la vida no vale nada, con que tantas sustancias históricas, cantaba José Alfredo Jiménez. Regresando a Tenochtitlán, y ya para terminar la nota, esta banda de ladrones que hechizaba a sus víctimas para desvalijarlas y abusar de las mujeres de la casa, una historia llena de violencia que habla de esa parte canalla que ha tenido desde su origen nuestra ciudad, bueno, la Ciudad de México, pero que finalmente es la ciudad de todos, ¿no? Y quizá desde el momento en que Quetzalcóatl, el dios civilizado, inventor del calendario de la escritura, de las artes, fue expulsado por Tezcatlipoca, su contraparte que se encontraba muy a gusto en la oscuridad. Bueno, que si van a pasar los dos finales de la película de Los Olvidados. ¿Qué dos finales? José Alonso Flores. Pues no sabemos. Podría usted preguntar allá en el Centro Recreativo Jalapeño con Roberto Jiménez, o a ver si nos está escuchando Roberto. Bueno, gracias por llamarnos. Y vamos entonces con un poquito de música y regresamos. Thank you. palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida. Y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Todo mundo ama la puesta de sol. Gabriele Pozzo. Agustín Aragón, ¿cómo estás, Agustín? El avión lo donaré al Gabinete del Bienestar con la condición de que lo conviertan en clínica contra la adicción de los lujos baratos. ¡Eso! Bueno, ahora ya vamos a tener la otra pregunta. Si estamos de acuerdo con los puentes o con la idea del señor presidente de hacerlos a un lado para darle la importancia debida a las fechas históricas, de lo cual hablaremos al ratito, porque ya tengo la línea telefónica Armando Ortiz, como todos los jueves. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Carlos, ¿qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? A veces los vemos tan cotidianamente, los vemos a algunos en muchos lugares, otros los ven muy pocos, pero sí valdría la pena preguntarnos qué entonces es un árbol. Fíjate que según la enciclopedia en línea, Wikipedia, un árbol es una planta perenne de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. Los árboles son un importante componente del paisaje natural debido a que previenen la erosión y proporcionan un ecosistema protegido de las inclemencias del tiempo en su follaje y por debajo de él. También desempeñan un papel importante a la hora de producir oxígeno y reducir el dióxido de carbono en la atmósfera, así como moderar las temperaturas en el suelo. Por lo tanto, un árbol es uno de los más grandiosos inventos que Dios le ha brindado a la humanidad. Un árbol es un ser viviente que nos acompaña y embellece la mirada. Nosotros, Carlos, podemos ser como árboles. En el primer salmo de la Biblia se dice que los justos serán como un árbol plantado al lado de corrientes de agua que da su propio fruto en su estación y cuyo follaje no se marchita y todo lo que haga tendrá éxito. Como un árbol es el hombre, subordinado a las inclemencias del clima, a las estaciones del año, pero también al juicio de los estúpidos. Un árbol es un pequeño reino al que nos gusta acudir para recibir sombra y frescor. El paisaje se hermosea si hay árboles al lado, se llena de luz el cielo con los frutos macizos que cuelgan, con las flores que expelen su aroma. Un árbol es un ser poderoso e indefenso al mismo tiempo. Las tormentas pasan sobre él y se mantiene erguido. Los temblores sacuden sus ramas, pero su raíz lo sostiene. El tiempo se acumula en el centro de su madera, y aunque en el invierno sus hojas fenecen, la primavera resucita su verdor. Un árbol es un milagro cotidiano. Un árbol es un ser poderoso e indefenso a la vez, porque basta el hacha de un imbécil para derribar tanto tiempo, tanta historia, tanto paisaje. Un árbol es un poema que la tarde compone para no ver llorar a los desamparados. Es un consuelo para los melancólicos, un refugio para los enamorados. Un árbol es hermano del viento, amante de la lluvia, cómplice de las estrellas, adversario del sol. Un árbol de pie es una señal de triunfo. Triunfa la naturaleza, triunfa el hombre en su decencia, triunfa el día, triunfa la noche, triunfa el tiempo, pero no la indiferencia. Sin embargo, en mi ciudad, un árbol es un estorbo porque da sombra a los intereses de los codiciosos. Si se quedara de pie el árbol, capaz que los vecinos irían a sentarse bajo su sombra y no en la mesa donde ellos pueden vender su cerveza para quitarles lo sobrio. En mi ciudad, un árbol es un gigante tonto que no merece estar de pie porque no da frutos, porque no da flores, y es que esas personas que los derriban no entienden lo que dijo el poeta Fernán Silva Valdés. Los árboles que no dan flores dan nidos, y un nido es una flor con pétalos de pluma. Un nido es una flor color de pájaro cuyo perfume entra por los oídos. Los árboles que no dan flores dan nidos. En mi ciudad, Los árboles provocan la envidia de los cretinos y el desconcierto de los estúpidos. Como burros ciegos, los funcionarios tropiezan con su tronco y no piensan en hacerse un lado ellos, que tienen poco tiempo transitando en la vida, sino que lo primero que se les ocurre es derribarlo a él, que hace ya muchos lustros ganó derecho de piso. En mi ciudad vale más un borracho que un árbol, vale más la codicia que el paisaje, vale más el aire acondicionado que la sombra, vale más una estúpida indiferencia que una comunidad de vecinos aunque se opongan. A las autoridades de la ciudad de Jalapa no se les ocurrió pensar, como lo hizo Martin Luther King, quien dijera: si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Carlos. Había una amiga que era muy sensible, y entonces cuando veía un árbol, llegaba y lo abrazaba amorosamente. Y a mí me quedó muy grabada esa imagen. Y ella decía: Carlos, adopta un árbol tú. Y sí, lo estuve pensando. Pero ¿cómo adopta un árbol? Sí, adóptalo y abrázalo y cuídalo, en un parque si quieres, no en tu casa si no tienes dónde. Y me quedé grabado con me quedó muy grabado esa imagen. Fíjate, Carlos, que pocas gentes hay que conviven ya con los árboles. Las unidades habitacionales, por ejemplo, se olvidaron un poco de crear esos, digamos, santuarios donde pudieran estar los árboles y la gente, y que los jóvenes, los niños, pudieran realmente convivir con los árboles. Ya es difícil encontrar niños que aprendan a subirse a los árboles. Antes lo hacíamos nosotros, lo hacíamos muy seguido. Teníamos el cerro Macultepec y subíamos al cerro también para montar y trepar los árboles. Hoy día hay quienes buscamos refugio cerca de los árboles, y cuando se viene el viento y cuando escuchamos su canto, entendemos por qué son importantes los árboles. Cuando sentimos su sombra, cuando vemos su frescor, entendemos por qué son importantes los árboles. Sin embargo, más que entender las razones por las que alguien tenga para derribar un árbol, deberíamos tratar de entender las razones que nosotros tenemos para sembrar más árboles. Sí, porque si hay razones, todavía lo más importante, ¿no? Si hay razones una para tirarlos. Una fábula de Rabindranath Tagore, por ejemplo, de un hombre que está sembrando unos olivos y llega por ahí alguien y le dice: oye, pero ¿para qué siembras esos olivos? O no recuerdo qué fruto era, si van a pasar 20 años para este árbol de frutos. Y se lo siembro como agradecimiento por las personas que sembraron esos árboles que a mí ya me dieron tantos frutos. Entonces, a veces pensamos que las cosas las tenemos que dejar, que hacer para nosotros cosechar algo realmente, pero no, hay personas que ya sembraron antes que nosotros y nosotros cosechamos de lo que ellos sembraron hace mucho, mucho tiempo. Sí, así es, y es una maravilla de la naturaleza que de una semillita pueda crecer un árbol gigantesco, ¿no? Los que los hemos visto crecer realmente nos maravillamos, ¿eh? Mira que los hemos visto crecer no porque estén cerca de nuestras casas, sino que hemos visto árboles hermosos que en un tiempo en algunas avenidas eran pequeños pequeños arbustos y que empezaron a crecer hasta volverse impresionantes árboles, ¿no? Que se agradece que sigan todavía ahí. Una de las avenidas que a mí más me gusta es la avenida Orizaba, por ejemplo, que está llena de árboles, la avenida Acueducto. Cierto, a veces las ramas pueden provocar algún daño, pero para eso está la autoridad, para estar vigilando constantemente, y los vecinos también, que los árboles crezcan sanos, y que los árboles crezcan bien, para que nos proporcionen siempre sus beneficios, y no al final puedan provocarnos algún accidente. Así es, muy bien. Hoy vamos a estar en la Quinta de las Rosas. Vamos a tener tamales, Carlos, por si te quieres hacer... Todavía más tamales. Todavía vamos a tener tamales porque este jueves quedamos ahí con los talleristas. La semana pasada tuvimos un evento estupendo con Esther Mandujano. No lo teníamos tan planeado, pero salió como si lo hubiéramos planeado durante meses. Esther Mandujano, uno de nuestros talleristas, Iván, toca la guitarra. Estuvimos cantando, estuvimos declamando, estuvimos leyendo. Fue una tarde estupenda que esperamos se repita el día de hoy con otros protagonistas, Carlos, hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Vamos a tener lecturas, poesía, y por ahí si llega alguien con guitarra lo obligamos a que nos dé también música. Perfecto, pues que la pasen muy bien y muchos saludos. Igualmente, de 4 a 6 de la tarde, ya sabes, llegamos antes a las 3 a comer con la señora Dalia y hacemos toda una tarde espléndida. Perfecto. Que te vaya muy bien, Armando. Gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Y sí, mira, me decía este don José Alonso Flores, ahorita tomé una llamada telefónica y era él, que sí, que ahí hay dos finales en Los Olvidados, y me explicó la anécdota, la trama de los dos finales. Lo que no sé es por qué hay dos finales, hay un final alternativo. Don José, si se sabe usted la historia del por qué hay dos finales en esta emblemática película de Luis Buñuel, del cine mexicano, a lo mejor le gustaría llamarnos por teléfono, al mismo teléfono que nos llamó, y podría salir al aire, ¿no? Toño Licea, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice, hoy muy poeta don Armando sobre el árbol. Sí, a veces así le pasa a Armando. O anda con la espada desenvainada o anda con la poesía a flor de labios. Muy bien. Oiga, pues está ahorita el asunto de los puentes. Ay, ¿cómo la ven ustedes? ¿Están de acuerdo en que se quiten los famosos puentes que son ya pues parte de la costumbre, ¿no?, en México, de alargar un poquito más el ansiado fin de semana en aras de sacrificar la fecha histórica? Decía Andrés Manuel que se está desestimando, se está haciendo a un lado el motivo de los días festivos, y que no sabemos. Yo ayer hice una rápida encuesta a dos, tres personas que tenía yo ahí cerca, les dije, ya sabes que se conmemora hoy, 5 de febrero, y no todo, dos sabían y uno sabía y dos no. ¿Afectaría al sector turístico? Sí afectaría al sector turístico, de tal manera que sí, eso habría que contemplarlo. Otros decían que sería bueno que se hiciera una encuesta. Yo creo que el tema no es tan relevante como para dedicarle tanto tiempo, porque sí, me parece que efectivamente es más fácil que podamos recordar la fecha histórica porque hay clases y entonces en la escuela pues se ve todo eso, y reforzado con campañas televisivas. Miren, el 5 de febrero, el día de la Constitución de 1917, Querétaro y todo, algunas cápsulas en este sentido, y no se perdería la idea que tiene Andrés Manuel de que nos olvidemos de nuestras fechas históricas, ¿no? Y podemos seguir conservando nuestros lunes, que para mucha gente, yo creo que si hacemos una encuesta entre los trabajadores, yo creo que muy pocos van a decir que no. Pero tendría también la ventaja, a la hora de quitarle el puente, de que no se saturen las carreteras en esos fines de semana largos, que los prestadores de servicios, que hay de todo, algunos abusan y lo toman como temporada alta, los precios de los hoteles y demás, porque es fin de semana largo, ¿no? En fin, hay, a lo mejor sí valdría la pena una encuesta, ¿no? De esas que acostumbra el señor presidente, pero a mí me late que no va a progresar, pero vamos a ver. Por lo pronto faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 y las 9, aquí en la revista Chuchín. Yeah. Miss China Moses. And that. Decía Sartre, trata de amar al prójimo, ya me dirás el resultado. Continuamos. Una disculpa por haber cortado la música antes de tiempo, pero aceptamos, o más bien don José Alonso Flores acepta la invitación que estábamos haciendo hace un minuto con respecto a la anécdota de las dos de los dos finales de la película Los Olvidados, que se va a exhibir hoy en el Centro Recreativo Jalapeño. Don José Alonso, ¿cómo está ese asunto de los dos finales? Mire, lo que pasa es que hay que recordar que la película fue hecha en los años 50, que es el principio de los 50. Sí. Entonces, Luis Buñuel fue muy criticado porque ponía México, pero por los suelos. Entonces, de hecho, el final, el principio, donde explica que como Londres, París, que no es la excepción y que en México también hay violencia como en todos los países del mundo, porque ese principio tampoco estaba pensado, pero obligaron a Luis Buñuel a poner ese principio para que no quedara tan mal. No me diga, ¿y aceptó Luis Buñuel? Sí. Entonces, como la película pues trata, bueno, lo más ir, como se puede decir, de la pobreza en México. Sí, pues sí, queda cierto además. Entonces la película es trágica de cierta manera porque nos pone, pero por los suelos de en cierta manera. Por eso le exigen a Luis Buñuel que haga dos finales, uno no tan trágico, a donde le digo, Pedro, bueno, se salva de posible el jaibo, entonces Pedro regresa los 50 pesos a la granja que le prestaron para comprar los cigarros, o el final que tuvo, el final que todos conocemos, a donde pues muere Pedro, lo tiran en la barranca, y ese es lo que yo sé, que por eso son los dos finales. ¿Y cuál es el final que se exhibe normalmente? Normal, a donde Pedro muere, lo envuelven en una cobija, la mamá de Pedro lo está buscando para pedirle perdón, y resulta pues que al final tiran a Pedro en una barranca. Ah, mire, qué interesante. Sí, bueno, el gobierno en aquella época era muy susceptible a las críticas, como si no hubiera pobreza en México. Yo me acuerdo también poquito después, ya creo que a principios de los 60, sí, el libro este de Los Hijos de Sánchez, que luego también hicieron una película, y que también fue una investigación que hizo un antropólogo en Tepito con una familia, y que entonces estaba escandalizado el gobierno, ¿no? Porque cómo se permitía que este tipo pusiera a México por los suelos y no sé qué, pues sí, era un estudio antropológico que él hizo de una familia y así lo especificaba, ¿no? Así que fue un poco eso, ¿no? Y ahorita no sé si sabe usted, pero ahorita la película de Los Olvidados se siente en las 10 mejores, premiada por la UNESCO. Ah, claro que sí, pues es una obra maestra. Pero tenía que pasar todo este tiempo para que Luis Buñuel se volviera como a poner en primer lugar. Y es que Luis Buñuel pues estaba refugiado acá en México también, no podía ir en contra de... Sí, bueno, hay que recordar que Luis Buñuel lo que pasó es que huyó, bueno, de la guerra española, llega a México. Sí. Pero luego, como hizo varias películas en México, triunfó en México, sí, Franco lo volvió a llamar, y de ahí la época de Indiana, todas esas películas, ajá, ¿no? Sí, sí, con Silvia Pinal. Ándele, que ya quería ahora sí, con sombrero ajeno, caravana con sombrero ajeno Franco, por el triunfo que tuvo aquí en México. Sí, como La Ilusión Viaja en Tranvía, también una película también, preciosa. Sí, muy buena, sí, sí. Sí. Los Olvidados, Ensayo de un Crimen. Ah, también Ensayo de un Crimen, ¿verdad? Sí, muy bueno. ¿Qué era? ¿Era Arturo de Córdoba? ¿O Enrique Rambal? ¿Cómo se llamaba? Uno que hizo El Maleficio. Ernesto Alonso. Ah, Ernesto Alonso, esa fue la versión, porque hay varias. Hay otra también donde Arturo de Córdoba es el personaje este que... Bueno. La película de él, a donde él es muy celoso, con Delia Garcés. Ajá. Es a donde actúa Arturo de Córdoba en la película de él. Ajá. Que también es de Luis Buñuel. Bueno, pues muchas gracias, don José Alonso Flores, ¿eh? Buen día. Muy amable. Hasta luego. Mira nuestro culto auditorio. Me encanta eso. Bueno, entonces, ahora sí vamos a continuar con la música. Cuando faltan 6 minutitos para que sean las 9 de la mañana. That plain old name just couldn't do. Had to swing another way. Or came that dime. That girl held sang the blues. There may be a lot of other chicks in this world, but they ain't quite like you. Decía Stendhal que el amor es una maravillosa flor, pero es necesario tener el valor de ir a buscarla al borde de un horrible precipicio. Continuamos. Pues hablando de puentes, lo que hemos tenido hoy son puentes musicales, porque no hemos podido terminar una pieza por una u otra razón. Ahorita paso un mensaje de don Enrique González, pero vamos a hablar con Germán Martínez. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buen un poco día. De prisa. Hablando de puentes, el Parejita López hacía muy buenos puentes por el extremo derecho. Era bueno ese Parejita. No, sí. Delgadito. Buenísimo. Jugó en Veracruz un tiempo. Ajá, así es. Llegó. Y luego, bueno, él es Puma, ¿no? Claro. Es de la cantera Puma. Totalmente. Hijo del Pareja López. ¿No? Hijo del Pareja López. Así es. Muy simpático ese muchacho. Me caía muy bien, Parejita. Siempre con una sonrisa muy. Cuando notaba, se ponía las manos en las orejas, ¿no? Como Dumbo. Sí. Pero, muy simpático. Muy bien, pues vamos en los primeros lugares, Carlos, ahí van los Pumas. Ahí vamos. Están haciendo buena temporada. Puros empates, pero ahí vamos. Sí, ahí. Estamos en zona de calificación. Así es. Y jugando limpiamente, ¿no? Como el equipo de Televisa. Ahora el VAR los ayudó. No, qué bárbaros, es increíble. Y entonces ahora el Piojo no dice nada. Sí. ¿Cómo se llama ese portero? Se me olvida su nombre. Ese. Ochoa. Ese Ochoa. Guapo Memo. Saca el balón de la portería y ni con el VAR vale del gol. Qué increíble. Sí. No. Es que las críticas al VAR están a la orden del día, pero ya llegó para quedarse. Sí, pero... No sé, necesitan... Algo se tiene que hacer porque los árbitros están perdiendo su poder, ¿no? Claro. Su facultad de decisión. Algunos no quieren consultar el VAR por no evidenciarse. Así es. Hubo un error, ¿no? Así es. Y hay otros que lo consultan a cada rato. Sí. Pero mientras que exista esta liga permanente entre arbitraje, la comisión de arbitraje, los que dirigen la Federación Mexicana de Fútbol y Televisa, poco se puede hacer, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero a mí este cinismo y la impunidad y todo que impera en el fútbol mexicano es increíble, porque no hay programa de la televisión mexicana que no se dedique en algún momento a criticar lo que hace la federación, lo que hace el señor Bonilla, lo que hacen la liga. Uh-huh. Y eso de, como dicen al principio, siente tu liga. Ajá. ¿Qué es eso? Yo nunca he entendido eso. Siente tu liga. No. Siento mi camiseta de mi equipo, siento el deporte, pero siente tu liga. Así es. No, ya me hiciste enojar, siempre vienes a hacerme enojar. Bueno, para no hacerte enojar, Carlos, traigo un libro que es precisamente para divertirse, que lo escriben a cuatro manos, Rafael Bulle Goyri y Jorge Brash. Múrale. Que se llama Rincón de Romos. Estos muchachos... ¿Rincón de qué? Rincón de Romos. Romos. Estos muchachos están haciendo historia. No sé si existe otro caso en el mundo que ya van en su tercer novela a cuatro manos. La Qué primera bárbaro. Se llamó Los prodigios de Isidoro Magruta, y luego El reloj de Tompión, y ahora Rincón de Romos. Rincón de Romos es un lugar de Aguascalientes que se llama Rincón de Romos. Antiguamente había unas haciendas españoles de la familia Rincón y la familia Romo, que en la década de los siglos XVIII hacen una unión, y ese pueblo se llama Rincón de Romos. Entonces, Rafael Bulle Goyri y Jorge Brash eligen este lugar para hacer una historia en donde aparece Manuel M. Ponce y Nahui Olín. Entonces, obviamente, pues todo es ficción, claro. Pero se desarrolla en las épocas de 1929-28, cuando está la Guerra Cristera, después de la Revolución Mexicana. Y pues te imaginarás el ambiente de provincia de aquellas épocas. Uh-huh. Que casi siempre había como una maestra de piano de cabecera en cada pueblo, ¿no? Sí. Entonces aquí aparece doña Delmira Cortina, que es una de los personajes centrales, quien conoce a Manuel M. Ponce. Y Manuel M. Ponce se habían conocido en París. Y cuando regresa de París, Manuel M. Ponce le pide ir a visitarla a su pueblo. Y pues ahí aparecen una serie de amoríos extraños, raros, ocultos, que forman parte de todo un divertimento literario que hacen precisamente Rafael Bulle Goyri y Jorge Brash. Y también en ese momento es un adolescente, Nahui Olín, que de alguna forma va a parar también a este lugar que es Rincón de Romos. Claro, todo es ficción. Sí, por supuesto. Y entonces está Agapito el boticario, que también se mete en amoríos diversos. Todas estas familias conservadoras que permanecen con esos espíritus del siglo XIX, romántico, conservador, donde la vida amorosa tiene que ocultarse, ¿no? Entonces todos esos elementos se reúnen. Imagínate la música de Manuel M. Ponce, que es muy romántica, Estrellita, su famosa Estrellita. Entonces todo eso se reúne, y a través de diversos relatos, a veces jocosos, a veces serios, con palíndromos, con poesía y con música, van haciendo su novela Rafael Bulle Goyri y Jorge Brash. Debe ser muy difícil, ¿no? Conciliar los dos estilos, o sea, porque no se ven dos estilos. ¿O así sí? Es. No se nota. Un solo estilo. No se nota. Entonces, por ejemplo, nos comenta Rafael Bulle Goyri que pues son muy buenos amigos, obviamente, ¿no? Que empiezan a escribir un capítulo y se lo pasa al otro y el otro va completando. Y así van cambiando la historia, ¿no? Hasta que se cansan, dicen, ya, hasta aquí llegamos al fin. Sí, porque no es como Gisitrino, que uno escribe y otro dibuja, ¿no? Exactamente. Oh, pues qué interesante. ¿Cómo se llama? Rincón de Romos. Bueno. Se llama. Este libro, que es de la colección Ficción, entonces lo dejo acá, Carlos. Vamos a leer algunos algunos pasajes. Así es, y ya me voy. Pero traje mi tarea. Ah, ¿sí? Que ahorita está la Serie del Caribe y está en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico. Ahí va México, ¿no? Perdió el primero, pero ganó. Hoy juega, si gana hoy, va a la final. Hoy juega contra los Cardenales de Lara. El partido es al mediodía, tendría que enfermarme esa hora. Híjole. Yo te cubro. Sí, por favor. Sí. Entonces, en Puerto Rico es uno de los grandes centros de la salsa, ¿no? Del mundo. Los grandes creadores han exportado músicos al por mayor, principalmente hacia Nueva York, donde la salsa tomó mayor auge. Claro. Pero uno de los grupos importantes de Puerto Rico es la Sonora Ponceña, de Ponce, Puerto Rico, que dirige Papo Luca, y vamos a escucharlo con Nika's Dream Mambo. Es el tema de hoy. Gracias, Germán, que te vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Dice don Enrique González: Carlos, buenos días. Es triste que se derrumben árboles. La primera vez que vi derrumbar un árbol me dio miedo, dolor, tristeza. En la Quinta Las Rosas, cuando era dueño Saldaña de ese terreno, estaba poblado de árboles. Muchos desaparecieron al construir la quinta. Así es la selva pavimentada. Saludos, Enrique González. ¿Cuándo y dónde se proyectarán Los Miserables? Hoy, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño. Y nos invitan el 9 de febrero al Mercadito Comunitario de Plan de la Cruz. Habrá para los pequeños el show de Klopp, El Enamorado, y la librería La Rueca de Gandhi organizó una lectura de cuentos para ellos. Esto es en el kilómetro 4, carretera vieja, Jalapa, Coatepec. ¿Sale? Bueno, ahora sí va una pieza completa, una pieza musical de principio a fin. Afirmaba Kafka, la literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Arnoldo Krauss es un conocido médico, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Escribe también en medios como La Jornada, El Universal, en la revista Nexos, en fin. Y le dedica su artículo a Sergio Aguayo por el problema legal el que está enfrentando ahorita. Un abrazo solidario. Pero ¿saben de qué habla? Estaba yo tratando de recordar algunos de los medicamentos que recordamos desde nuestra niñez, pues, que había en el botiquín de la casa, ¿no? Y el primero que se nos viene a la mente, pues, es la aspirina. La aspirina. Y bueno, por ahí el Alka-Seltzer, que también es casi lo mismo, pues es ácido acetil salicílico. ¿Qué otro sería? Bueno, hay que echarle memoria. Pero de lo que se trata este artículo es de la humilde aspirina. Dice, ser famoso y humilde es una combinación poco frecuente. La mayoría de los congéneres cuyos logros económicos, culturales o científicos trascienden y son grandes, no suelen actuar con sencillez. Lo admito, es una observación personal. No hay estudios científicos que comprueben o refuten mi idea. Bienvenido al disenso. Quienes no concuerden conmigo encontrarán en las líneas siguientes una historia un tanto sui generis. Así que por favor continúen escuchando. Escribo sobre la humilde aspirina. Las cosas, incluyo el ácido acetilsalicílico, no conocen ni sus significados, ni su trascendencia. Los humanos sensibles, subespecie en extinción, aprecian y valoran sus objetos. No sé, la taza de café vieja, ¿no?, que es irreemplazable, el cenicero de la abuela, que es único, o la cartera del papá muerto, tiene historia y vida, y así. Las cosas son parte de los días, se atesoran, se encariña uno con ellas, ¿no? Si quieren. Bueno, la aspirina, la vieja aspirina, la de siempre, es parte de esa historia. ¿Cuántos millones de personas no asiduos a la televisión, no asiduos, cuyos anuncios sobre nuevos fármacos atiborran el cerebro, llevan en sus bolsillos hombres o en la bolsa mujeres, aspirinas, para lo que se ofrezca? ¿Quién no trae aspirinas? Dolores de cabeza, molestias articulares, contracturas musculares, cansancio e incluso dolor estomacal, a pesar de que no, la aspirina no ayuda para el dolor de estómago, sino todo lo contrario, porque si se abusa de la aspirina o del ácido acetilsalicílico puede haber incluso sangrado intestinal, aguas con eso. Pero bueno, todos estos males son aliviados por una de las medicinas más viejas de la farmacopea. Ahora yo creo que compite fuertemente, yo diría, con la aspirina, el paracetamol, ¿no? Bueno, pero eso no lo dice Arnoldo Krauss, se me ocurrió. La aspirina llegó para quedarse. Fíjense que Felix Hoffmann la descubrió en el siglo antepasado, o sea, en 1897. Y dos años después, la compañía Bayer la lanzó al mercado. Desde hace 120 años circula por doquier y sigue dando la batalla a los nuevos descubrimientos destinados para paliar y combatir los mismos problemas. Sus efectos analgésicos, antipiréticos, es decir, baja la temperatura, antiinflamatorios, compiten con las nuevas moléculas. Sus perjuicios, sobre todo irritación estomacal e incluso úlceras gástricas, son también efectos nocivos de todos los antiinflamatorios creados después de ella. No incluimos paracetamol porque ese no es antiinflamatorio. Ese nada más quita el dolor y baja temperatura. Bueno, diferencia fundamental son los precios. Las disparidades varían. Para los fines de estas disquisiciones, no importa el monto exacto, pero las no aspirinas utilizadas con el mismo propósito cuestan 30 o 40 veces más. Los nuevos fármacos son más onerosos y con frecuencia menos eficaces. Lo que sí es que antes llegaba uno a la farmacia y decía, yo me da una aspirina. Y ahora ya no, ahora tiene uno que comprar una cajita. Quizás en algunos lugares todavía. La aspirina ha sido compañera fiel de la humanidad. Ella no lo sabe. Los usuarios no reflexionan al respecto. Sin embargo, su apego real por los efectos benéficos o emocional, porque creer en ella, que es un como efecto placebo, ¿no? A pesar de dañar el estómago y en ocasiones riñones, aguas, cuando se utiliza por tiempos prolongados, la han convertido en camarada perenne de nuestra especie. Hay gente que todo el tiempo tiene dolor de cabeza y en lugar de ir a ver a un médico, pues ahí va el aspirinazo, ¿no? O el paracetamol, según. No hay botica mexicana sin aspirina, no hay boticario mexicano. En los pueblos más lejanos, en los villorrios de las sierras menos accesibles, que no la recomiende. Leo en fuentes fidedignas, cada segundo se consumen 2.500 aspirinas en el mundo. Cada segundo. Aunque no produce adicción, la aspirina tiene más adeptos que nunca y cada año se conocen nuevas aplicaciones. Se calcula que desde su descubrimiento se han fabricado más de 350 billones de aspirinas. Su popularidad es enorme, así como la confianza de sus efectos benéficos, y quizá casi lo podría afirmar, su efecto placebo es similar al farmacológico. Lo dice Arnoldo Krauss, el médico. Si el inventor Hoffman reviviese y le doliese la cabeza por escuchar las sandeces de los políticos o le molestaran las piernas por recorrer la tierra maltrecha, seguro tomaría aspirina y no otros medicamentos. Sus dolores cederían, pero su alma sufriría, aunque quizás dosis extras de ácido acetil salicílico servirían como placebo para menguar el dolor ante la sorpresa por la destrucción de nuestra morada. Por fortuna, la aspirina no es humana. Su impresionante historia, aquí apenas narrada, es una suerte de historia sobre la humildad. Si tuviese ego, quizá no sería tan eficaz. Concluyo como empecé. Ser famoso y humilde es una combinación poco frecuente. La aspirina lo es. Los dueños del mundo deberían tomar aspirina todos los días. Unos mejorarían su condición y otros morirían por hemorragias gástricas. Y aclaro, no soy ni panegirista ni socio de Bayer. Qué lástima, por cierto. Pues todo con medida, ¿no? Hay gente que abusa tantito, tiene un dolorcito y va a la aspirina o cualquier otra cosa. Bueno, bueno, bueno. Orlik Gómez, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice, buenos días, Carlos. Buenos días, Orlik. Dice, es maravilloso escuchar que Armando dirige su furia contra quienes atentan contra los árboles. Es deseable que así como nos llama a fijarnos en un árbol frente al Palacio Municipal, aquí en Jalapa llame la atención sobre los escandalosos desmoches que empresas de cable y telefonía diversas les ocasionan. Estos daños que los árboles han sufrido por décadas son una de las causas de que el arbolado urbano esté muy mal, pero no es la única. Clavos, amarres, cables, desmoches, mal sitio de plantación, etcétera. ¿Cuántos árboles conoces que tiren basura? Como dicen las personas, ninguno hace eso. Hay mucho más que decir. Muy bien, Orlik. Orlik es un guardián del arbolado, de todo lo que tiene que ver con las plantas, con las flores, con los jardines. Y sí, creo que nos falta conciencia, ¿no? Nos falta Yo creo que más que conciencia, a lo mejor sensibilidad, ¿no? O las dos cosas. Pues muchas gracias, Orlik. Ángeles Valdivia, ¿cómo estás, Ángeles Valdivia? Felicita a Armando Ortiz por su ensayo sobre los árboles en Jalapa. Dice que es triste que los tiren sin ton y son, que tiraron uno en la avenida Orizaba, en la entrada, era una jacaranda hermosa y tiran los jinicuiles que sirven de refugio a las primaveras. Miren, por eso hemos abierto este espacio de los martes aquí en la revista, para lo que le competa al ayuntamiento, no así, lamentablemente, le compete toda esta destrucción de arbolado por otras personas, ¿no? Como lo menciona Orlik Gómez. Pero aquí el asunto está que el ayuntamiento sí pone un real interés en que no se esté tirando los árboles sin ton y son. Al contrario, hay mucha gente, científicos, biólogos, que están muy pendientes de hacer mediciones para ver cuáles son los árboles que sí son susceptibles de ser tirados porque representan un peligro. Y ya ha pasado, han caído hasta encima de escuelas. ¿Se acuerdan aquí en la técnica 3, ¿no? Que cayó un árbol, afortunadamente creo que no pasó a mayores. Pero sí, imagínense la cantidad de árboles que hay aquí en Jalapa. Y tienen un censo de todos los árboles que hay y como que van midiendo su grado de peligrosidad para cuando les llegue el momento, ni modo. Pero sí, el desmoche que hacen así de repente, ¡fum!, por los cables de luz o por los cables de las televisoras y eso, pues sí, eso no debe ser, ¿no? Obviamente. Dice Roberto Carlos. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto en saludarte. Creo que no es bueno tomar aspirina cuando se tiene un virus. No, pues un virus o un resfriado no lo quita. Te quita el malestar, ¿no? Eso es lo que hace el ácido acetilsalicílico o la sustancia, el paracetamol. Pero eso es lo que hace. Los virus, pues, tienen que cumplir su ciclo de vida. Eso es todo. En la técnica 3 sí murió una niña por una rama que cayó. Ah, mira, fíjate. Bueno, pues muchas gracias, Roberto Carlos, que estés muy bien. Gracias a todos ustedes por su atención. Se quedan con Rosy y sus invitados en Llegale. Aquí estamos, Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano. Les deseamos que tengan un buen día hasta mañana.